Soy Barba Bella y te quiero explicar con mi canción qué es el amor. Todo es hermoso a su alrededor, pinta de flores cualquier corazón. El amor es maravilloso, deja que se acerque a ti, te abrirá un nuevo mundo de alegría e ilusión. Nuestra familia se siente feliz, Barba mamá limpia su hogar, voy a ayudarla a barrer el salón, siempre cantando la misma canción. El amor es maravilloso, deja que se acerque a ti, te abrirá un nuevo mundo de alegría e ilusión. Unos minutos y regresará Barba papá de trabajar. Todos corremos al verle llegar, entre mis besos feliz estará. El amor es maravilloso, deja que se acerque a ti, te abrirá un nuevo mundo de alegría e ilusión. El amor es maravilloso, deja que se acerque a ti, te abrirá un nuevo mundo de alegría e ilusión.